¿cuánto tiempo nos llevó darnos cuenta que una adicción tan supuestamente sonsa y que le hacía daño únicamente a aquel que la tenía, como el cigarrillo, por ejemplo, cuánto tiempo nos llevó darnos cuenta que también estábamos jodiendo a los demás? Mucho tiempo. No así con otras adicciones, por ejemplo, no sé, el alcohol, por ahí se me ocurre que el único damnificado es el que consume el alcohol, tiene la adicción y es un alcohólico, ¿no? Es el único. Pero hay otras adicciones que por ahí no tenemos en cuenta. Estoy viendo avisos por televisión, publicidades diversas, han incorporado una palabreja que la anoté por acá y que es bet. Parece ser que en inglés quiere decir apuesta. Entonces, como es un inglesismo, suena un poco más fino, más inofensivo, pero está referido al juego. Hasta donde yo sabía, hasta donde yo sé, el juego también es una adicción. No sé si no se llama ludopatía, de ludus, juego, y patos, afección. Bueno, no sé. Lo voy a tratar de indagar ahora charlando con Cecilia García. Cecilia, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, encantada. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, espera que te presento. Médica psiquiatra, legista, secretaria científica del Instituto de Formación de Psiquiatras de la Asociación de Psiquiatras Argentinos Metropolitana y presidenta del capítulo de juego patológico y otras adicciones conductuales. Bueno, aparte, docente y psiquiatra de planta en consultorios del Hospital Teodoro Álvarez. Bueno, Ceci, ¿qué hacemos con esta ludopatía que se está naturalizando absolutamente? Bien, inicialmente, como vos decías, me parece que lo principal es pensarla, ¿no? Tenerla en cuenta. Sí. Yo te escuchaba atentamente en tu introducción y vos hablabas del juego y de la diferenciación entre el jugar y el juego patológico. Ajá. Esto es fundamental. Sí. Porque justamente hay un juego que no es patológico y es un juego que nos acompaña en la vida humana. Eso. Desde que somos chiquitos y con el que aprendemos. Sí. Interactuamos con los demás, nos vinculamos, nos gratificamos. Y es absolutamente necesario para la vida. Necesario para la vida y para el mantenimiento, fortalecimiento de los vínculos. Clarito. Realizamos aprendizajes. Sí. Esto que vos decís es fundamental porque hay una diferencia entre el jugar como actividad recreativa, lúdica, necesaria, sí, y un jugar que puede ser patológico, como vos bien señalabas. Ahora, ¿el límite cómo lo trazás? Bueno, el límite, inicialmente te tengo que decir que no todo el que juega puede ser jugador patológico, sino que uno en la clínica y en nuestra profesión, en el área de salud mental, sí, empieza a buscar inicialmente cómo se vincula esa persona con ese objeto que nos llama la atención y que podría ser, en este caso, el jugar. Sí, sí. Cuando ese vínculo es unívoco, es lo único que le genera placer, lo único que lo gratifica, cuando la persona deja de lado actividades de la vida cotidiana, sus otros modos de gratificarse y generarse placer, y cuando ese vincularse con ese objeto le empieza a generar problemas, no se tiene que empezar a mentir o tiene que ocultar porque los demás se lo señalan como un posible problema, o de repente le genera pérdidas, en este caso económicas, que esto puede ser un emergente, que es lo único que veamos inicialmente, que es cuando la persona empieza a perder y pierde mucho dinero. Claro, ¿no? O sea que lo primero que hay que detectar si eso es eso que llama juego se ha transformado en algo que le generó dependencia. Exactamente, esa es la palabra clave. Sí. La dependencia implica que la única forma de gratificarse que encuentra es el jugar, y en este caso en general es el juego de apuestas. Pero no es algo que se dé cuenta uno, ¿no, Cecilia? En general se da cuenta la familia primero. Claro, claro, sí. Y en general el modo de darse cuenta tiene que ver con el emergente, con lo sintomático de perder dinero. Sí. Muchas veces el juego patológico queda vinculado a un problema de pérdida de dinero o pérdida del capital, pero en realidad ese es un factor que es lo que se muestra inicialmente. Por debajo, digamos, pasan otras cuestiones que tienen que ver con problemas afectivos de repente de esa persona, que sí. ha estado deprimida, ajá. que tenga, digamos, alguna otra afección en su salud mental o algún problema vincular muy pronunciado. Sí. O inclusive, digamos, uno cuando evalúa clínicamente, también piensa en qué factores operan de índole social también para que esa persona tenga, digamos, esta afección juego patológico. O sea, habría claro. vulnerabilidades personales, individuales, de índole psicológica y biológica también, familiares y sociales también. Hubo una época en un pasado, no sé si remoto, pero que el juego estaba en sí prohibido como tal. Y cuando uno dice el juego, es que no te prohibían jugar en la calle con tus amigos. Lo prohibido era justamente el juego de apuestas. Había un famoso quinielero en el barrio que era un tipo que, oculto en las sombras, recibía el dinerillo de la quiniela. Todo eso, yo no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo no sé si esa prohibición ha dejado de existir y tampoco sé si estaba bien o mal prohibir ese juego. Es súper interesante esto que decís porque además con el tema de la legislación o no legislación sí. del juego de azar online, esto está en discusión. Sí. Inicialmente lo que se intentó hacer, digamos, lo que el Estado intentó hacer es reducir los riesgos que la exposición a un juego no normatizado, no reglado, a un juego clandestino estaba expuesto la población. Sí. A partir de que empieza a haber legislaciones en materia de juego, de azar, se empieza por lo menos a normatizar de qué manera se puede jugar, quiénes, es decir, acá podemos decir, bueno, juegan los mayores de edad, sí. y va a haber toda una serie de reglamentaciones que las empresas de juego deben cumplimentar. Ahora, Cecilia, si hay que reglamentarlo, es porque es casi, te diría, una pulsión humana la de jugar, ¿o no? Bueno, es que el juego nos acompaña y es parte de la vida del hombre. Sí. El jugar tiene que estar presente. Sí. Ahora bien, si yo soy una persona que tiene una vulnerabilidad especial, personal, familiar y en un contexto social determinado. Tal vez, estando expuesto al juego, que estamos expuestos todos en mayor o menor medida, me puedo convertir en una jugadora o jugador patológico. Sí. Sí. Entonces, a través de las reglamentaciones se pueden establecer algunas políticas públicas en materia de reglamentación del juego. Sí. Y también, a partir de acá, podemos saber quiénes están jugando y en todo caso implementar algunas estrategias para prevenir, digamos, que esta persona se convierta en jugadora patológico y además para tratarla en el caso de que se haya convertido en un jugador y necesite un tratamiento de salud mental. Ahora, qué fenómeno, ¿no? Qué fenómeno que existe el juego clandestino y sea un negocio gigantesco, pero también existe el juego reglamentado como negocio gigantesco. Es decir, el mismo Estado, de alguna manera, a través de, no sé, de los sorteos, de la lotería, del quiniseis, del loto, de lo que cuerno fuera, está de alguna manera empujando al juego y haciendo negocio con eso. Sí, pero en el caso del juego reglamentado, de las instituciones que están habilitadas para jugar, sí. ellos tienen, digamos, como empresas, una responsabilidad social empresarial, que se llama. Y dentro de esta responsabilidad social empresarial hay un área que todas las agencias de juego tienen que tener, sí. que se llama juego responsable. Gran parte o bastante dinero del que se recauda se lo tiene que destinar a esta otra área que consiste en, por ejemplo, capacitar a las personas que trabajan en estas empresas de juego sí. para poder aconsejar, para poder detectar cuando una persona puede tener, digamos, un problema de juego. Tienen que hacer publicidad para prevenir el juego patológico o en todo caso para asesorar a las personas que puedan llegar a tener un problema de juego o a sus familiares y encaminarlas hacia dónde se tienen que dirigir. Claro, pero la sensación que tengo es que me estás describiendo esto en un país ideal. Nosotros estamos viviendo en un país, no sé si hundido ya, pero en el trayecto de hundirse. Entonces digo, ¿por qué va a ser distinto al resto de las trapisondas que se producen? Yo lo que veo es que conjuntamente con esa publicidad que me está tentando a meter guita en ese juego, hay un cartelito muy chiquitito que el juego es dañino, no sé qué cosa, pero así de chiquitito. Sí, puede ser. Esto es, digamos, a la complejidad de país que vos estás mencionando, hay que sumarle la complejidad de lo federal. Sí, no hay leyes nacionales en materia de reglamentación de juego, ahí está. Sino que hay una autonomía de las provincias y de la CABA para reglamentar esto. Claro. Me quedé pensando en el desastre que se puede llegar a provocar en una familia cuando alguno de los integrantes se juega toda la guita de la familia y deja a todo el mundo colgado de la rama. Y esto es, bueno, es patológico, pero está haciendo un daño enorme a la familia. Sí, y a la persona misma. De hecho, son personas que cuando están muy acorraladas en lo económico, imagínate que genera aparte una disfuncionalidad familiar, reproches, pérdidas de patrimonio súper importantes, genera mucha bronca, digo, y autorreproches inclusive para el jugador, y eso es parte del ciclo de la adicción también. Sí. Por lo cual, inclusive, tenemos hasta tasas más altas de suicidio en los jugadores patológicos cuando están en estas situaciones tan complicadas. Claro, claro. Pero claro, hay un montón de cosas que podemos hacer y un montón de estrategias que podemos implementar ayudar a estas personas y a estas familias. Está bien, Cecilia, pero con el negocio no hay estrategia alguna. Es una forma de verlo, pero para uno que se dedica a la clínica y ve a estas personas padeciendo y estas familias realmente tan complicadas y afectadas por la situación, uno siempre tiene esperanza y digo, y uno, si bien el Estado no es perfecto para nada, pero tenemos algunas estrategias para implementar y hay un montón de cosas que hacer. Mm. Por ahí a mí lo que me interesa desde mi área asistencial es transmitir la esperanza de que un tratamiento y un estar mejor es posible. De hecho, con un buen tratamiento las personas se curan y pueden no volver a jugar y pueden volver a vincularse con la salud de otra manera. O sea que, y para esto, perdón, necesitamos de todo. La adicción del juego se cura, porque yo tenía entendido que hay algunas adicciones que solo se controlan. Bueno, en realidad nosotros decimos que puede haber recaída, siempre va a haber una tendencia que puede volver a estar, por eso el jugador patológico en general lo que se recomienda es que no vuelva al juego, porque cuando vuelve al juego hay una pérdida de control muchas veces. Entonces eso es alguna de las áreas que se trabaja. Pero digo, hay personas que pueden dejar de jugar y pueden tener una vida saludable, sin sentirse enfermas, sin estar afectadas, digo, con algunas cuestiones de autoconocimiento, con un mejorar sus vínculos familiares y que la familia pueda detectar qué es lo que está pasando para que la próxima vez que tenga una frustración o tenga una pelea, no vaya a buscar por la vía hedónica del juego la descarga, que eso realmente es una pulsión más tanática, es una cuestión más mortífera. Entiendo. Y pueda pueda salir adelante de esa situación de una manera más saludable. Eso es posible. Si bien hay un circuito cerebral que se arma en el jugador patológico, digo, un modo de vivir saludable puede existir. Las adicciones en general tienen una génesis común en el ser humano. Bueno, ahora sabemos que sí. Antes, de hecho, hasta antes del 2013, cuando se hablaba de adicciones, se hablaba de adicciones a sustancias, tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Sí. Ahora sabemos que inclusive los circuitos que se arman en el cerebro, que son disfuncionantes, son similares tanto para las adicciones a sustancia como para la conductual. Uno piensa en la adicción como enfermedad, y en todo caso lo que va cambiando son los objetos de consumo. ¿Puede ser que la compra, puede ser que la violencia sea una adicción también? No está descrita la violencia como una adicción en sí. Sí. Sí, por ejemplo, la vigorexia, que es hacer mucha actividad física, el sexo patológico. Sí. Igual no están caracterizados como enfermedad, pero uno clínicamente hay algunas cuestiones que ven, la compra compulsiva. El circuito de la violencia es un circuito súper complejo y en realidad no hay una, digamos, no es un emergente de una sola situación clínica. Ajá. Tiene que ver con descompensaciones de patologías de base, claro, o con algunas caracteropatías, o con un aumento de la impulsividad. Y en eso por ahí uno lo puede pensar como parecido a algo de lo que se llama, pero en realidad no es tan similar. ¿En qué lío te metiste, Cecilia, al estudiar psiquiatría, no? Porque el cerebro es absolutamente insondable, por lo menos en lo que respecta a lo que se conoce del cerebro. Sí, conocemos poco, pero bueno, uno puede acompañar a personas que están padeciendo mucho. Sí. Y en todo caso, cuando uno va observando que las personas mejoran, que tienen una vida mejor, sí, eso es muy gratificante, más allá del nivel de dificultad o del nivel de tensión que uno muchas veces vive. Está muy bien. Y respecto de las teorías del cerebro, bueno, cada vez sabemos un poquito más del cerebro, de cómo se arman los circuitos, y tenemos más abordajes terapéuticos posibles, no solamente medicamentosos, que los hay, sino también abordajes familiares, abordajes psicoterapéuticos individuales, o algunas otras formas que tienen que ver con la vulnerabilidad más social, como por ejemplo lograr la autoexclusión de esa persona para que no pueda, digamos, la próxima vez que sienta esa impulsión, compulsión de ir a jugar, para que del casino, de la casa de juego, le digan, bueno, no, usted no entre. Ajá. Por eso digo, el tema de la responsabilidad empresarial para nosotros es importante, y es parte del tratamiento también. Uno utiliza también esos recursos, porque utilizamos todos los recursos que tenemos, básicamente. Claro, claro. Sí. Cecilia García, gracias por este ratito, gracias por esto aprendido, y también gracias por compartir algunas dudas que tenemos, ¿no? Y esto de dudar pone las cuestiones en el tapete delante nuestro, aunque sea para mirarlas. Esta es una. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable y, bueno, la verdad, un placer. Un placer conversar con vos. Gracias, Cecilia. Beso grande. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, la escuchaste. Sí, Cecilia García. Sí. Qué tema, ¿eh? Ludopatía, etcétera. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar? Acá, en el desconcierto.